Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. No lograron construir un arco ni terminar a tiempo una estela, pero en cambio han realizado un maravilloso megapuente que nos impulsará hacia las doradas nubes de la holganza el 15 y nos volverá a depositar en la dura realidad hasta el lunes 20. El megapuente del Bicentenario, quizá la mejor ocurrencia del gobierno federal para festejar los festejos, ha venido en auxilio de un pueblo exhausto de afanes y harto de violencia. En la perspectiva, el megapuente se antoja un remanso, 4 días y poco más para reflexionar profundamente o para meternos el dedo en el ombligo si eso se nos antoja. ¡Ay, un paraíso! Hacer un puente no es difícil. Basta un lápiz o una pluma barata, una Bic puede servir, y tener un calendario a la mano. Se toma la pluma o un lápiz y se tachan crucecitas sobre los números de los días que se busca anular. Luego se expide un decreto para dar a conocer las razones patrióticas que nos han orillado a decretar el puente. Una sola razón puede justificar todos los puentes. En realidad nadie los cuestiona porque pues nadie lee las razones. El diario oficial de la Federación es, como la cama de Polet. México fue un gran constructor de puentes. Nuestros puentes estaban tan bien estructurados que podían alcanzar desde el martes hasta el lunes siguiente sin un solo pilote de razón, apoyados nomás en el aire. Venían expertos de otros países a preguntar cómo lo hacíamos y se quedaban boquiabiertos frente a una tecnología que, para ser concretos, nacía directamente de nuestras amígdalas y en nuestras amígdalas moría, como dije el lingüista Hugo Sánchez. Pero ¿y la productividad?, preguntaban los expertos. No se puede tener todo, respondíamos nosotros. Luego vino una estúpida reforma que obligó a Juárez a nacer en lunes, lo mismo que a la Carta Magna a cumplir años ese día. Es decir, todo lo importante en nuestra historia debe ocurrir desde entonces en lunes. Y los puentes quedaron así, cercenados, descafeinados, hechos un asco. Hoy la conocida astucia mexicana para construir puentes ha venido a menos. Ya no cualquiera los puede hacer ni se atreve. Hay como un desánimo. Vamos a hacer un puente. Hazlo tú, yo no tengo ganas. Hay que ser presidente o congreso, o gobernador o presidente municipal o representante general, y además llevar un machete a la cintura para que nos la crean. Los puentes de hoy son más breves y menos gozosos, lo cual es un signo claro de decadencia. Así empezaron su derrumbe los romanos. Bueno, pero el hecho cierto, mire, es que el megapuente del Bicentenario está enfrente y que ante eso no hay júbilo que se resista. Si acaso habría que preguntarle al gobierno por qué no lo anunció con la anticipación debida para dar oportunidad a que la gente planeara mejor su aprovechamiento. Pero es previsible que haya sido también una mera ocurrencia de última hora, o que no se haya anunciado antes para evitar que el puente del 15 al 20 se extendiera en los hechos del sábado 11 hasta el lunes 20 de septiembre o de octubre, si se nos apura un poco. Acapulco, Veracruz, Morelia, Mazatlán, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Hotel y camita? ¿Grito y desfile? ¿Quizá un tequilita y salecita en el buró? ¿Un compact del Mariachi Vargas? ¿El guapango de Moncayo? ¿O el danzón número 2 de Arturo Márquez? En todo caso, felices fiestas, dulces puentes. ¡Salud! Hoy puede ser un gran día y mañana también.